Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a otro programa de Aire Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos juntos, haciendo que, mira, mostrándote las cosas que hacen las chicas, los chicos adentro de las escuelas. Es un espacio también que nos ayuda a pensar sobre educación, porque claro, estamos en unos tiempos bien difíciles adentro de la escuela, y pensar cómo se hace para enseñar, qué es lo que están haciendo los chicos, me parece una cuestión sumamente importante para vos, que estás del otro lado, que tal vez sos docente, padre, madre, o te interesa simplemente la educación, ver qué están haciendo los chicos y las chicas. Bueno, eso es lo que hacemos acá en Hora Libre en el Barrio. Me gustaría primero saludar a quienes me acompañan. Está Ludmila Galeano en la operación técnica y la genia de Analías Pauso, que está haciendo la producción en este momento. A veces viene, se sienta, me saluda. En este momento está, mira, está del otro lado, porque vamos a estar charlando con una compañera nuestra y vamos a mostrarte unos trabajos que hizo con chicos y chicas de primaria. Le mando un beso a Néstor Cortés, que es quien coordina el programa REC y que está detrás de todo esto. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y te voy a ir contando más o menos cómo vamos a ir transitando la mañana de hoy. Empiezo por el final, porque tenemos por el final una entrevista. Vamos a entrevistar a Ana Emilia Silva. Ella es especialista en literatura infantil, ¿sí? Y es narradora. ¿Por qué la importancia de esto? Porque un momento trascendente y sumamente especial en la vida de los chicos es tomar contacto con los contenidos literarios y desde temprana edad. Así que me gustaría preguntarle a ella qué pasa en ese momento mágico en el cual los chicos y las chicas empiezan a abordar temas ligados a la literatura. ¿Cómo es ese proceso en el cual empiezan a registrar historias? ¿Qué pasa cuando uno se las lee desde chiquititas, desde chiquititos? ¿Sí? ¿Qué pasa con el vocabulario? ¿Qué pasa con la imaginación de esas niñas y esos niños? Así que vamos a estar hablando de eso con alguien que sabe muchísimo. Así que te invito a quedarte acá, pegadito a Hora Libre en el Barrio, en esta versión de la mañana. Bien, seguimos, te sigo contando qué vamos a hacer en el día de hoy. Como siempre, demostramos que estamos haciendo en estos tiempos difíciles, como te dije, pero también te vamos a mostrar cosas que hicimos el año pasado, que no fue más fácil. Al contrario, el año pasado fue sumamente desafiante la situación, porque, claro, no teníamos el conocimiento que tenemos ahora del uso de la tecnología. Así que no solamente tuvimos que dar clases, sino que tuvimos que... fue el desafío de poder hacer talleres de radio a distancia. El año pasado, que no se fue en ningún momento a las aulas, ¿no? Solamente las primeras semanas. Así que en la primera parte tenemos a nuestra compañera Paula Salvochea, que estuvo trabajando en la escuela 19 del Distrito Escolar 11. La escuela se llama Fragata Libertad y me gustaría, ya que la tenemos al aire, enganchada a través del teléfono, saludarla. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bien, vos hiciste un trabajo el año pasado en esta escuela, en el momento más difícil, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y trabajaste con las seños Rochi y Marce, así la llaman los chicos, ¿verdad? Sí, así la llaman los chicos, así se presentaron ellas, así que así me dirigí a Rochi y Marce, dos genias. Trabajamos muy bien con ellas, en un contexto súper delicado, ¿no? Porque no podía conocer a los chicos, solo a través de los talleres que tenían de manera virtual, a través de las aplicaciones que fuimos conociendo el año pasado, así que nos conocimos de manera remota. Claro, para nosotros en el programa fue un pensar absolutamente todo. No solamente quienes transitamos las aulas como docentes del grado o de media, sino como capacitadores REC tuvimos que pensar esto de cómo hacemos ahora el taller de radio. Vos trabajaste con un sexto grado, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con un sexto grado? ¿Más fácil o más difícil con respecto a los más chiquitos, si es que trabajaste? Fue fácil, la verdad que fue bastante fácil, porque se engancharon con la propuesta enseguida, yo no los conocía, así que fue un conocernos en la tarea, en una tarea que también estábamos conociendo ellos como estudiantes y yo como profe y las señas también en esta nueva adaptación que tuvimos que hacer de la escuela. Pero se engancharon y salieron cosas muy interesantes. Si vos tuvieras que recordar y contar cómo fue esos primeros contactos, ¿no? ¿Cómo fue, digo, plantear el taller y plantearse una tarea? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Lo primero que hicimos, en realidad ellos lo venían haciendo con sus seños, investigando algunos temas, porque nos propusimos llevar el taller de radio para poder mostrar los trabajos de investigación que estaban haciendo. Estaban metidos en ese tema, en los trabajos de investigación. Así que yo me fui sumando a los encuentros que tenían, fuimos compartiendo las primeras herramientas elementales de la radio para poder contar lo que tenían ganas de contar. Hicimos un primer acercamiento con una actividad para romper el hielo, que fue resumir qué es lo que ellos habían aprendido en un primer trabajo de investigación que tenía que ver con el tema de salud integral, que en esos días era un tema bastante en boga, digamos, porque si bien estábamos todos abocados a pensar en el COVID y cómo cuidarnos, también surgía el tema de cómo cuidar otros aspectos vinculados a la salud. Así que si quieren podemos escuchar un audio donde nos cuentan qué aprendieron en ese trabajo de investigación. Lo escuchamos. ¿Qué aprendiste de importante que otra persona le puede ayudar a saber? La salud es integral porque involucra tres aspectos: bienestar físico, mental y social. Que permiten un adecuado crecimiento y desarrollo en todos los ámbitos de la vida. La salud no es solo estar bien de las enfermedades, también es estar bien de la cabeza y de las emociones. Por la tristeza, por ejemplo, tu cuerpo te desanima y te pueden bajar hasta las defensas. Si uno está aislado del resto de la sociedad, no sería saludable para uno. Ahora, en el aislamiento preventivo, es difícil para uno poder vincularse con los demás, ya que no podemos verlos. Las reuniones de Zoom o Meet son para que nos conectemos y sigamos con los vínculos con amigos y maestros. Pero hay compañeros que no pueden unirse para participar por la falta de internet. ¿Qué cambió en mí antes y después de este trabajo? Es que ya no como mucho, me cuido mucho más. Estoy más alegre, feliz, triste y enojado y cuido más a mi familia. Me cambió la forma de pensar, de saber que todos en Argentina tenemos la posibilidad de ir al hospital, seas quien sea. Algo que siempre destacamos con Analía de tu trabajo, Paula, es lo bien que están grabados los audios y qué bien que se desempeñan los chicos. ¿Cómo haces? Lo queremos preguntar. No, es todo ello. Ni siquiera yo intervine en la grabación, porque al no estar en la escuela, nada, los chicos y las chicas tuvieron que grabarse en sus casas y después compartir los audios para que yo sí pueda editarlo. Pero esta vez hasta la grabación es responsabilidad de ellos y de ellas, así que salió bastante bien. Les dimos algunas pautas para que las tuvieran en cuenta a la hora de grabar, pero la verdad que son unos genios, están como muy aceitados en esta forma de trabajar. Sí, sí, una forma de leer absolutamente prolija y muy radiofónica. Por eso yo también te quería preguntar si cómo fue, digamos, tratar de explicarles el lenguaje radiofónico en ese marco, ¿no? ¿Cómo se hace radio? ¿Qué es lo que suena a radio y qué es lo que no? ¿Pudiste hacerlo? Pudimos hacerlo, pero en realidad te digo, la estrategia que compartimos tenía que ver con, estando en la reunión de Zoom, en ese caso, apagar las cámaras y tratar de comunicarnos sin tener la posibilidad de vernos. Entonces poner en juego ahí los tonos, y algunos otros recursos, las pausas, para poder comunicar lo que querían comunicar de una manera radiofónica, o sea, evitando apoyarnos en la imagen, que bueno, en los Zooms o en los Meets tenemos la posibilidad de vernos las caras. Así que bueno, apagábamos las cámaras y hacíamos ese ejercicio. Pero la verdad que, no sé, creo que compartimos también algunos audios de otras escuelas y ahí se fueron dando cuenta muy rápidamente de lo que tenían que hacer. Sí, está muy bueno. Y en el que escuchamos anteriormente, ellos hablaban de la salud física y mental. Me parecía súper importante el tema que seleccionaron las seños para, digamos, para pensar lo que les estaba pasando en ese momento. ¿Fue así en el medio del trabajo? Sí, totalmente, totalmente. Los invitamos a reflexionar, además de investigar, ¿no? Que bueno, siempre es una primera etapa de trabajo la investigación, después poder llegar a reflexionar y en este caso bajarlo a la experiencia que estábamos transitando todos y todas esos días y seguimos transitando. Uh-huh. Así que sí, fue súper rico en ese sentido, en que pudieran reflexionar en esta idea de la integralidad vinculada a la salud y ver qué cosas se podían rescatar en ese contexto para poder estar más saludables. Genial. Bueno, y siguieron con otros temas, ¿no? Yo digo, cuando miraba el nombre del audio, trabajar sobre feminicidios o femicidios, como se conoce habitualmente, es un tema complejo. ¿Cómo fue abordar ese tema? Sí, fue un tema complejo. Tuvieron mucho acompañamiento en el trabajo de investigación de sus maestras, de Rolchi y de Marce. Tenían unas preguntas guía que tenían que ir completando en etapas y revisando en los encuentros que íbamos teniendo. Así que ese acompañamiento me parece que fue fundamental, porque no estar en el aula y tirar consignas a veces puede ser peligroso para claro. que los chicos aborden ciertos temas, ¿no? Que uh-huh. necesitan un acompañamiento. Pero bueno, los encuentros eran seguidos, continuados, con una periodicidad que permitía que las seños supervisen esos trabajos y que vayan avanzando de a poquito y corrigiendo y explicando lo que no quedaba claro. Uh-huh. Así que me parece que ese acompañamiento fue fundamental. Genial. Bueno, los invito a todos y a todas a escuchar este trabajo que hicieron los chicos y las chicas del sexto grado de la escuela en donde estuvo trabajando Paula, ¿no? Que fue esta escuela que se llama Fragata Libertad. Nosotros somos Lara, Josefina, Malena, Facundo y Ludmila. Y nos preguntamos, ¿el patriarcado tiene que ver con los femicidios? Para nosotros, sí, porque de hecho no se los llama asesinatos, porque en este caso, cuando un hombre asesina a una mujer es por el hecho de sentir superioridad sobre la víctima. Para ordenar la investigación tuvimos que poner de acuerdo en el significado de las palabras clave. Femicidios, patriarcado y así todos tener una base común de ideas. Los femicidios o feminicidios son asesinatos a la mujer por razones de género y, ¿sabías que son mayormente cometidos por hombres conocidos o desconocidos? También se creen superiores y no le dan valor a las víctimas. Principalmente son motivados por el odio hacia la mujer. Son parte del sistema patriarcal, que es una forma de organización social en la que vivimos, que pone al hombre en un lugar superior a los demás géneros. Y también tiene muchos medios por los cuales promueven estereotipos y mensajes machistas. Nos hicimos las siguientes preguntas secundarias que intentaremos responder. ¿Cuál es la diferencia entre femicidio y homicidio? El feminicidio o femicidio es el delito de matar a una mujer por formar parte del género femenino. El feminicidio es un acto de violencia contra la mujer que es cometido solamente por hombres. En cambio, el homicidio es cometido tanto por hombres como mujeres y la víctima no siempre es una mujer. ¿Aumentaron los casos de feminicidios en la cuarentena? Según informa, ahora que sí nos ven, aumentaron los casos de feminicidios porque la cuarentena hace que estén más tiempo encerradas con sus agresores o y victimarios. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento social de liberación de las mujeres que tiene como objetivo eliminar las desigualdades entre los sexos. Por eso, reclama por la inequidad y discriminación que sufren las mujeres en su vida diaria. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es una organización social, política, económica y religiosa en la que la autoridad la ejerce el hombre. En la misma, la mujer no tiene ningún privilegio social, liderazgo político ni control de la propiedad. ¿Cuándo se empezó a considerar femicidio? El femicidio fue considerado en distintas épocas de diferentes países. Por ejemplo, en Bélgica fue planteado por la escritora Carol Orlock en el año 1974 y usado en el año 1976 por la feminista Diana Russell. En la República Dominicana se empezó a usar en la década del 60 tras el femicidio de las hermanas Mirabal, y en Argentina en 2012 se hizo una ley considerado al femicidio un delito mediante la violencia de género. Conclusión. ¿El patriarcado tiene que ver con los femicidios? Sí, porque de hecho no se los llama asesinatos porque cuando un hombre asesina a una mujer es por el hecho de sentir superioridad sobre la víctima. Después de investigar, confirmamos la hipótesis y también agregando que ahora en el aislamiento, las mujeres están conviviendo con sus agresores al quedarse en sus casas. Las nuevas preguntas de investigación que agregaríamos son: ¿de qué manera podemos visualizar los casos de femicidios? ¿Cómo podemos hacer para prevenir los casos de femicidios? ¿Y cuándo el feminismo empezó a luchar por los femicidios? Qué importante a partir de escuchar este audio es que las nuevas generaciones empiecen a pensar estas cuestiones, ¿no? Tenemos muchas esperanzas en que en un futuro, esperamos, no tan lejano, la cosa cambie, sea de otra manera, ¿verdad, Paula? Porque, digo, cuando yo los escuchaba a los chicos, está buenísimo que sepan cada una de estas cosas, que las puedan definir y que las puedan pensar. Sí, totalmente. Pensando en que trabajamos en investigación, la idea de tener información para después poder formar opinión me parece que es muy valioso, y sobre todo rescatar en el final que los chicos y las chicas se pueden hacer nuevas preguntas. Uh-huh. Esa era una de las consignas de trabajo, poder hacerse nuevas preguntas. Y me parece que eso es lo más valioso de la experiencia. Uh-huh. Nos encantó el laburo, Pau. Así que te reagradecemos y bueno, esto también va de la mano a pensar en que cuando, y esto para las mamás y los papás que están del otro lado, ¿qué aprenden los chicos cuando aprenden ESI, cuando trabajan ESI en las escuelas? Bueno, es esto, es pensar algunas situaciones para formar una generación diferente, ¿no? Para no cometer los mismos errores que se vienen cometiendo desde hace mucho tiempo. Así que, bueno, Pau, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por el espacio, así también podemos compartir el laburo del año pasado que fue mucho y muy bueno. Uh-huh. Vamos a una pausa musical y luego regresamos. Y sentir que ya tus brazos se niegan a ir.

de un ingreso universal y de una quita total de la deuda? FM Riachuelo, 100.9. Desde el barrio y para el barrio, mateando en el Riachuelo. Mateando en el Riachuelo. Estamos viendo conciencia en que peleemos por los derechos. Hoy es el agua para nosotros, pero mañana es para otros barrios vecinos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Y bueno, nada, la importancia del trabajo, la dignidad que les da a nuestros jóvenes. Sentite parte de nosotras. Entre risas, mate y debates, hablemos de lo que pasa todos los días. Con la falta de conectividad que tenemos acá en el barrio, también estamos avanzando por ese lado. Queremos el mismo taller, pero la idea es que sea lo más accesible posible para todos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Mateando en el Riachuelo, donde las voces del barrio son las protagonistas. Para Nehuen, justicia por mi amigo, tirado en el piso. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Hora libre en el barrio por FM Riachuelo. Estamos en el momento de la entrevista y te cuento a vos que estás del otro lado que, bueno, vamos a escuchar a Ana Emilia Silva. Ella es profesora y licenciada en letras, pero es especialista en literatura infantil y juvenil, ¿sí? Y es narradora oral. Yo, Ana, que vos estás del otro lado, te presento así sintéticamente porque quería que juntas desarrollemos tu experiencia y algunas cuestiones ligadas a la literatura. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenos días a todos. Contenta de conversar con ustedes. Genial. Vos sabés que cuando yo leía tu extenso currículum, estaba pensando en hacerte algunas preguntas, porque para mí lo que sucede cuando los niños y las niñas abordan la literatura es algo mágico. Yo no sé si vos vas a coincidir conmigo, pero antes de hablar de eso, me gustaría que me cuentes qué te llevó a ligarte a la literatura. ¿Por qué enseñar literatura? Bueno, mira, primero porque soy una gran lectora. Uh-huh. Aprendí a leer desde muy chica, ya a los 5 años leía de corrido, y los libros fueron mi pasión. Tuve suerte de tener una familia que incentivó esto. Siempre hubo un libro en mis manos. Mi papá me leía cuentos por la noche. Uh-huh. Y también una tía, otra tía contaba cuentos, así que me crié en un mundo donde el libro y la narración eran muy importantes. Y después decidiste entonces llevar esto, gusto, quería a tu vida laboral, a tu vida completa. Yo quería estudiar una carrera en la que hubiera que leer mucho literatura. Mira vos. Eso era mi sueño. Y no conocía el nombre, porque era muy chica. Uh-huh. Y después oí hablar de gente que estudiaba filosofía y letras. Uh-huh. Y bueno, hice la secundaria como un paso necesario para ir a la universidad. Para mí, digamos, la secundaria fue un tránsito, nada más. Para algunas personas es una situación fundante. Para mí fue un tránsito, porque lo que yo quería era estudiar letras. Todo lo demás que giraba alrededor de la literatura eran como pasos necesarios para llegar a eso. Claro, te imagino en una secundaria en la cual solamente era una materia dentro de todos los años que tenías que cursar, y claro, los intereses tuyos eran otros. Sí, tuve una excelente profesora de literatura que vivía sus clases con mucha pasión y entrega, y también a ella le tengo que agradecer, Sí. Porque fue muy generosa. Cuando vos hablabas de vos cuando eras niña y tu acercamiento a los libros, a las historias, no sé si coincidís conmigo, me parece que hay algo fundamental que le pasan a los niños que reciben esas historias, ya sea porque mamá, papá o alguien se las cuenta. ¿Qué pasa ahí con el niño y con ese contacto con las historias de ficción? Y bueno, mira, es una puerta a otro mundo. Y eso desarrolla muchísimo la imaginación, la capacidad de volar, de tener ganas de conocer más cosas. Es decir, la literatura es un convite. Sí. La verdad es esa, es un convite. Es una mesa servida llena de cosas ricas. Solamente hay que acercarse o que alguien te acerque. Por eso los mediadores, ya sean familia, docentes, bibliotecarios, en fin, son esenciales en la vida de un chico. Sí, sí, yo siempre rescato eso. Y vos sabés que tal vez nos están escuchando mamás, papás, gente allegada, gente que tiene niños dando vuelta alrededor. Cuando mi hijo más chico era pequeño, yo hice como el ejercicio de todas las noches narrarle, contarle un cuento. A veces se repetían esos cuentos porque tanto material no tenía en casa. Y hoy veo que su forma de expresarse, las palabras que utiliza, son bastante ricas. ¿Tu experiencia demuestra algo similar cuando trabajas con niños? Y sí. Un niño que lee, que se le ha enseñado el amor a los libros, y tiene una imaginación riquísima y un vocabulario muy, muy rico, claro. Y además puede formular muchas cosas de una manera coherente, porque a veces uno siente pero no tiene las palabras para expresarlo. Sí. Y la lectura entre las múltiples cosas te ayuda a tener una expresión más fluida. Sí. ¿Cómo conectás? Porque también vos haces talleres de escritura. Y ¿cómo conectás la escritura con la lectura? ¿Cómo se emparenta una con la otra? Porque son dos actividades bastante diferentes. Mira, lo primero que tiene que tener alguien que tiene ganas de escribir es que tiene que ser un lector. Ajá. Porque la lectura es, digamos, el alimento para la escritura. Sí. Borges decía que él se consideraba no solo un escritor, sino que primero de todo se consideraba un gran lector. Y que eso es abre puertas. Sí. Sí, pero ya te digo, una persona que no lee es difícil, yo no digo que no sea posible, claro. Pero es difícil que logre ser escritor. ¿Y cómo transitas, digamos, de tu conocimiento de la literatura, del espacio de la escritura, a la narración oral? Y porque es otra forma de leer. Ajá. Uno no solamente lee con los ojos, puede leer con los oídos. Y si un texto bien contado, sí, sí. Ya sea del folclore, de la tradición oral, que es sumamente rica, y que creo que son los textos más lindos para narrar, porque nacieron para eso, para ser contados oralmente. Claro. Es una posibilidad de acercarse al libro. Te doy un ejemplo. Yo una vez asistí a un espectáculo de narración de un gran narrador, de Juan Moreno, y él narró un capítulo de una novela del chileno Pedro Lemebel. Y era tan interesante lo que narraba, tan interesante, que me dieron ganas de ir a buscarla y leerla. Ah, mira vos. Porque él me abrió la puerta, yo no la conocía, pero fue tan mágico como él lo contó, que bueno, adelante, busquemos el libro. Claro, porque me imagino, en la narración se pone en juego la voz y tal vez la teatralidad de algunas citas directas, de algo que sucede en ese texto, y que pone en juego cuestiones emocionales, supongo, ¿no? Que vos lo debes de hacer como narradora. Sí, mira, hay varias escuelas. Hay escuelas que hacen como una puesta en escena cuando van a narrar. Y otras, que es de la que en la que yo me formé, solamente se necesita una silla y un narrador. Y con levedad de gestos, pero con la voz, con la voz trabajada, que sepa hacer silencios, que tenga modulaciones, se va creando un clima de intensidad y de diálogo con el espectador. Claro, un poco lo que hacemos los locutores de alguna manera, ¿no? Que trabajamos exclusivamente con la voz. No sabía que había varias escuelas en el tema de la narración oral. Sí, sí, sí, hay escuelas que son más teatrales, se ponen ropa, caminan por el escenario, es decir, hacen una apuesta. Y otros que solamente narran. Ya te digo, yo pertenezco a la escuela de la silla y el narrador. Hola, Ana, ¿cómo estás? Analía te saluda. Hola, hola, acá estoy, escuchándolos. Buenísimo. Te quería preguntar un poco, pensando en las escuelas y en los chiques, qué importante que es, ¿no?, que uno pueda acercarle una lectura desde la voz en contextos que a veces o no hay libros o muchos libros en casa o no hay tiempo. ¿Qué nos puedes decir en torno a eso? ¿Cómo la narrativa oral en las escuelas alcanza la literatura a ciertos lugares donde de otra manera no llegaría? Mira, conozco muchas personas, y también por experiencia, que van a las escuelas a leer cuentos. Por ejemplo, PAMI tiene un espacio que son las abuelas cuentacuentos. Y ellas van y leen, y los chicos las esperan como quien espera una torta. Claro. Es un regalo que vengan estas señoras y señores tan amorosos a leer. Sí. Y hay todo un trabajo de selección previa, acorde a la edad, acorde a los intereses del chico, todo eso se conversa con la docente o con el bibliotecario. Es decir, entonces a través de eso, inclusive hay algunas escuelas que el bibliotecario les presta libros del acervo de la biblioteca para que vayan armando las lecturas. Y creo que vos recién mencionabas a las abuelas y los abuelos, son una figura central en la vida de los niños, y qué lindo, ¿no?, cuando te cuenta un cuento la abuela o el abuelo, es como maravilloso. Hay ciertas personas que naturalmente pueden hacer esa tarea, y que después en la escuela, bueno, son los docentes, todos que hacen este trabajo. A mí me gustaba, cuando daba lengua en algún momento, leerles en voz alta. Me parece fundamental para las chicas y los chicos. Sí, mira, hay escuelas en que antes de entrar al aula se lee en el patio un poema o un cuento breve. Uh-huh. Y yo he tenido varias compañeras que eran profesoras de matemática, ojo, uh-huh, y antes de empezar su clase leían un poema o un cuento, todas las clases. Estamos charlando con Ana Emilia Silva, ella es docente, ella es narradora oral, especialista en literatura infantil. Te propongo que te quedes del otro lado porque ahora, dentro de un momentito, después de este tema musical, ella nos va a hacer un regalo, ¿no es cierto, Ana? Encantada. Bien. ¿Cómo no? Escuchamos el tema y quédate que vas a escuchar algo muy, muy hermoso. Se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre en la legalidad. Ahora que estoy afuera, ya sé lo que es la libertad. Ahora que puedo amarte, yo voy a amarte de verdad. Mientras me quede en Hora Libre en el Barrio y estamos charlando con Ana Emilia Silva. Ella es profesora de literatura, es narradora oral, es especialista en literatura infantil y juvenil. Y bueno, yo te dije hace unos momentitos que te íbamos a hacer un regalo. En realidad te va a hacer Ana un regalo, que es recitar un poema. ¿Es así, Ana? Sí, cómo no. Les cuento. Tenemos una gran escritora argentina que es María Cristina Ramos, uh-huh, a quien admiro mucho, porque además de ser muy buena escritora es una excelente persona. María Cristina es una mendocina que se fue a vivir con su familia a Neuquén, Neuquén capital, y ahí desarrolló toda su actividad, profesora de letras, especialista en didáctica de la lengua y la literatura. Uh-huh. Formadora a través de talleres de escritura y de lectura, es decir, una gran actividad profesional, y también muy premiada por su escritura. Y como empresa familiar tienen una editorial, uh-huh, en Neuquén que se llama Rueda Mares. y de un libro de ella, que ella escribe poesía, escribe prosa, escribe cuentos, es excelente. Hay un libro precioso que se llama Un sol para tu sombrero. Uh-huh. Y yo elegí, para todos los chicos que escuchen esto, un homenaje que ella le hace a un personaje bastante ingrato y que todos los papás tratamos de desterrar de la cabeza de nuestros chicos, ajá, que son los piojos. Sí. Entonces esto se llama Piojo Pirata. Dentro de su ropero paseaba un piojo, pañuelo en la cabeza, parche en el ojo. Cantaba y se asomaba por la escotilla, marinero de un guante de cabritilla. Cuatro dedos flotando con la marea y otro dedo hacia arriba de chimenea. Cruzaba por los mares de hilo amarillo, saludando camisas y calzoncillos. Saludaba en los mares del sudoeste los vestidos que sueñan hilos celestes. Pipa y humo que sube, piojo contento, desafiando las nubes de Barlovento. Y al final de su viaje, piojo pirata, dormido en las costuras de una corbata. Muy hermoso. Bueno, este es un poema de María Cristina Ramos, de su precioso libro Un sol para tu sombrero, ideal para los peques más peques. Sí, sí, esos piojos que tanto dolor de cabeza nos dieron a los padres, bueno, justamente ahí convertido en literatura. Gracias, Ana, por tu participación en esta mañana, gracias por regalarnos ese poema, por leerlo, porque la voz está buenísima dentro de la literatura y espero que alguno haya disfrutado, seguramente muchísimos de quienes están del otro lado. Gracias nuevamente. Gracias a ustedes por haberme convocado y la mejor de las suertes para Radio Riachuelo. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Hacemos una pausa musical y luego nos vamos a ir despidiendo porque ya este programa está llegando a su fin. Es inevitable el sentir que cruzan puente entre tu abrazo y lo que siempre había esperado. Descansa entre tus manos lo que alguna vez fui. Puedo ver tus ojos como un déjà vu, pensar que el tiempo lo manejas tú, y aunque vague por lo absurdo, siempre busco y te descubro entre la multitud. Mírame un instante, yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, me llenaste y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya te di mi amor, desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. aquí. Ya te di mi amor, me llenaste el alma y con la tuya hice el sueño que despierta hoy. Yo ya estuve aquí, ya me di mi amor, desplegué las alas y al probar tu libertad te di mi corazón. Y abre un instante. Está transcurriendo esta mañana de Hora Libre en el Barrio, justamente por FM Riachuelo. Y estuvo sumamente interesante el programa de hoy porque recién tuvimos la entrevista de Ana Emilia Silva, que es justamente especialista en literatura infantil y juvenil. Y me gustaría quedarme con dos o tres cuestiones que ella mencionó para aconsejarte a vos que estás del otro lado, con tus niñes, ¿sí? Léeles. Busca esos cuentitos, tal vez en algún lado de la casa, y si no, alguno que puedas bajar por internet, alguno que puedas comprar en el puesto de diario, alguno que te regalen, porque es sumamente importante la voz y las voces de otros imaginarios, ¿sí? Para tu niña, para tu niño, porque de alguna manera el conocimiento del mundo se adquiere por la experiencia. Pero hay muchas de las posibilidades que uno no sabe que se tienen, que se adquiere por la imaginación y por la literatura. No sé cuál debe haber sido tu experiencia con la literatura, pero a mí, mi abuela me contaba muchos cuentos. Y la tía Alvita, que era maestra, ahora es maestra jubilada claramente, me introdujo en el mundo de la literatura y de alguna manera me acercó a los libros como algo posible y algo natural. Mirá, qué interesante. Bueno, en mi caso no hubo esa costumbre. Mm. Yo tengo muchos hermanos, cinco. Mm-hmm. Cinco somos. Ay, en pobre, total. No tenían tiempo para no vos. No hay chance. Pobre mi madre haciendo todo. Así que no. Pero sí un acercamiento a los libros. Y es importante pensar un poco también en lo que decía Ana. Cómo la lectura pasa a ser, en la narración, una lectura colectiva, ¿no? Porque generalmente la lectura suele ser algo solipsista, uno está sentado y lee, el tono de la voz es el de uno mismo, en su mente, ¿no? Y cuando es una lectura narrada, compartida, no solamente es una voz colectiva que circula, sino también circulan las emociones. Debe haber momentos en la narración que impacte a algunos chicos, otros que genere miedo, si es un cuento de terror, otro que genere alegría. Entonces, todas esas emociones es como ponerle sangre viva al texto escrito, ¿no? Sí, pero mira, y ahora me voy acordando de cosas. Mi abuela, por ejemplo, me contaba cosas que no podían ser. Y yo me las imaginaba a ver cómo podían ser. Había un cuento que me contaba que una hormiga revolvía la polenta con una cuchara de madera. Y yo en mi cabeza... me preguntaba una y otra vez cómo una hormiga tan pequeña podía. Bueno, pero yo me las arreglaba en mi imaginación. Y la hormiga revolvía la polenta con la cuchara de madera. Bueno, la abuela contaba, me inventaba, porque no tenía un cuento a mano. Incluso ella no era cercana a la literatura, pero era una cuestión de mimo y de cariño. También en contar un cuento hay de eso, hay de mimo, de cariño. Por eso está bueno, digamos, los papis, las mamis, esta cuestión de antes de que se vayan a dormir los chiques, contarle una historia sencilla, pero nos va metiendo como en otro mundo, ¿no? En el mundo de la palabra. Nosotros te metemos en el mundo de la palabra de alguna manera a través de este programa que se llama Hora Libre, ¿sí? Hoy a la tarde, a las 2 de la tarde, está la versión turno tarde y nosotros nos encontramos el próximo jueves a partir de las 9. Así que te dejo un saludo muy grande y nos escuchamos. Chau, chau. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre Suelo andar